Hola, buen día Pablo, buen día a toda tu audiencia, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, todo tranquilo por acá, Marcelo. Bueno, me alegro. Marcelo, a ver, contanos, la mutual ahí de socios del Club Ferrocarril Oeste de Pico inauguró una farmacia. Bueno, sí, la verdad que esto era algo que se venía viendo, que se venía estudiando ya hace un tiempo. Esto data de prácticamente desde los inicios de la Mutual, que siempre iba mirando en sumar cosas para los socios, para darle cosas al asociado. Y bueno, y esto siempre estaba en carpeta. Los directivos que me antecedieron a mí en la comisión directiva de la Mutual ya tenían los contactos y siempre tuvieron muy buenas charlas con el señor Carlos Nemesio, que realmente siempre nos ha dado una mano bárbara. Así que bueno, esto empezó a surgir y íbamos viendo la posibilidad de arrancar algo así. Y bueno, llegó un momento a donde por una cuestión de convenio que se podían hacer entre mutuales, convenios de cooperación entre mutuales. Nosotros realmente tenemos mucha afinidad con la mutual AMUSID y así llegamos a que pudiéramos hacer este emprendimiento. Esto ya lo inauguraron. Lo inauguramos el día lunes. Realmente ha quedado un local impecable, realmente esperemos que el emprendimiento dé sus frutos. La verdad que es muy, muy lindo y bueno, yo voy a estar eternamente agradecido al señor Memeche y al señor Rodrigo Genoni, que realmente nos han dado una mano extraordinaria. Nosotros recurrimos a la experiencia de ellos en cuanto a la cantidad de farmacias que ya tienen, en toda la experiencia que tienen en el tema mutuales. Y bueno, imagínate que para nosotros se nos hizo fácil contar con la experiencia de estas personas y de todo su grupo de trabajo, que realmente son impecables. Claro. Marcelo, y además dan laburo a la gente también. Aparte de eso, realmente, vuelvo a repetir, yo valoro terriblemente que esta gente haya confiado también en nosotros para este tipo de alianza, digamos. Y vos imaginate que hoy la farmacia arranca con 7 empleados de General Pico, en una época donde no es muy fácil encontrar emprendimientos que den este tipo de trabajo. Y bueno, la verdad que tenemos todas las expectativas puestas en eso, y te digo 7, y que seguramente se va a ir aumentando con el correr del tiempo. Claro. Marcelo, ¿qué beneficios va a tener la mutual para el socio de General Pico, del club? Bueno, mirá, esto, el beneficio que van a tener ya sea los socios de la Mutual, como también van a estar abarcados los socios del Club Ferrocarril Oeste, van a contar con un beneficio de un 15% de descuentos en todas las compras de medicamento. Ese 15% lo van a sumar al que ya tenga su prepaga, al que ya tenga su obra social y tenga su descuento determinado. Le vamos a agregar ese 15% de descuento, es decir, el asociado que realmente esté trabajando y empiece a operar con la farmacia se va a ver beneficiado en gran manera. Y después, bueno, no solo del tema medicamentos, sino todo el resto de lo que rodea a la apertura de la farmacia, que realmente ha quedado muy, muy, pero muy bien. Y también arrancamos con un banco ortopédico que ya la Mutual, si bien no lo tenía bien armado, ahora se le ha ido dando más forma, y también el asociado tanto de la Mutual como del club puede, si necesita alguno de los elementos del banco ortopédico, lo puede tramitar. Bien. Marcelo, ¿y más o menos qué cantidad de socios entre la Mutual y el club se ven beneficiados con esto? Aproximadamente, mirá, una cifra. Más o menos hoy, porque eso va cambiando, sí. Depende a veces las temporadas y depende también las operaciones y todas las cosas que se vayan dando en la Mutual, pero hoy entre las dos instituciones estamos hablando más o menos de unos 2.000 socios. Bien. Marcelo, a ver, contanos de la Mutual. ¿Qué otras actividades? Bueno, ahora inauguró la farmacia, pero ¿qué otras actividades hacen? Sí, mirá, la Mutual de Socios del Club Ferrocarril Oeste viene desde el año 2000-2001. Es una mutual de ayuda económica, es una mutual que se creó para, en cierta manera, tratar de que el asociado y el asociado del club le pudiéramos brindar servicios. Hoy nosotros trabajamos con un pampa pago, tenemos caja de seguridad, tenemos cambio de valores, tenemos créditos personales, tenemos créditos prendarios, trabajamos prácticamente con todas las concesionarias y los vendedores de autos de General Pico y de la zona. Estamos abarcando un abanico bastante grande de clientes que recurren a la Mutual en búsqueda de créditos y tratamos de satisfacer todas esas necesidades. Ahora le sumamos el servicio de farmacia, el servicio de banco ortopédico y con el tiempo vamos a ir agregando todo lo que sea seguramente algo de enfermería. Bueno, todo está en carpeta, todo a veces lleva un poquito de tiempo, pero las cosas de a poquito se van dando y más si tenemos siempre referentes y tenemos ayuda y tenemos a quien llevar nuestras consultas, como es el caso de la gente de Mutual Amusín, que realmente está en un paso adelante hoy por hoy de todos en la provincia. Bien. Marcelo, y en cuanto a las políticas públicas de Nación hacia el mutualismo, ¿cómo estamos? ¿Le dan bola, no le dan bola, por decirlo chabacanamente? Bueno, la realidad es que a veces vos viste que cuando las cuestiones están jodidas o los negocios están jodidos, sí, para todos en esta época, todos piden y todos quieren cosas y todos, a veces todos necesitan. Y bueno, y nosotros, todo lo que es el mutualismo no está ajeno a ello. De todos modos, a nosotros siempre nos han tenido en cuenta. Vos imagínate, desde la provincia, ponele, yo siempre que he necesitado algo me he manejado con el señor Fabián Bruna, que está en la parte de mutuales y cooperativas de la provincia, y hemos tenido siempre unos diálogos muy importantes, hemos tenido charlas muy amenas con él y siempre se han interesado por cosas que nos hacen falta y en lo posible ellos tratan siempre de solucionarnos. Y por el lado de FEMULPA, que es la federación que nuclea las mutuales de la provincia de La Pampa, hoy Rodrigo Genoni y todo su equipo están llevando adelante políticas que siempre nos benefician y que siempre tratan de darnos para que nosotros nos podamos sentir cómodo y tengamos las herramientas necesarias para poder seguir trabajando. Así que yo creo que dentro de las posibilidades de cada uno, tanto sea a nivel nacional, provincial, como de federación, en ese sentido yo creo que estamos bastante contenidos. Bien, Marcelo, bueno, felicitaciones por la inauguración esta de la farmacia. No sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias. Bueno, la verdad que, bueno, primero agradecerle a ustedes realmente por esta invitación, por esta nota que nos sirve mucho a nosotros para darnos a conocer. Vuelvo a repetir, yo tengo que saludar y agradecer a todos mis compañeros de comisión directiva que la verdad nunca me han puesto un reparo a la hora de ayudarme y de alentarme para que podamos arrancar con estos emprendimientos. Y algo aparte para, bueno, para todo ese gran equipo de la gente de Amusín, con el señor Carlos a la cabeza, Rodrigo, Horacio y todo ese grupo de trabajo, las chicas que realmente hacen, están en todos lados, que es un equipo maravilloso. Bueno, la verdad que les tengo que agradecer a ellos porque realmente me la hicieron muy fácil. Bien, Marcelo, que tengas buen día, gracias. Igualmente para vos y toda tu audiencia. Bien. Nuevamente, muchísimas gracias por el contacto.